Hace unos días escuchábamos lo que está pasando en Santa Fe, a raíz de que no llegan los fondos nacionales para la continuidad de los programas de coros y orquestas infantojuveniles que funcionaban en escuelas secundarias, pero abiertos a toda la comunidad. Viedma no es la excepción, y al igual que en otros lugares del país, estos programas no están funcionando porque el gobierno de Mauricio Macri no envía el dinero. Pero hay que decir también que al igual que en otros lugares del país, las comunidades educativas salen a reclamar y a exigir que el programa continúe, ya que lo consideran una valiosa herramienta de inclusión y expresión. Hoy estamos acá porque no está segura nuestra continuidad del programa de orquestas y coros para el Bicentenario. Es un programa que, por lo menos la orquesta, está en funcionamiento hace casi 2 años. Para los que no saben, es un programa nacional por el cual Nación nos proveyó de instrumentos para todos instrumentos en orquesta sinfónica, violín, violonchelo, contrabajo, clarinete, trompeta, trombón, bueno, hay de todo. En la mañana de ayer, los coordinadores y participantes de la orquesta y el coro del Bicentenario, que funcionan hace 2 años en Viedma, se movilizaron hasta el Ministerio de Educación Provincial y allí hicieron sonar sus voces y sus instrumentos, exigiendo una respuesta de las autoridades. Me gusta muchísimo el tipo de tarea que realizan, es una tarea enorme. Y la respuesta llegó, de la mano de Mónica Silva, ministra de Educación de Río Negro. Pero las políticas socioeducativas de Nación aportaban fondos para lo que se llama coros y orquestas del Bicentenario. Esos fondos todavía no han llegado, por eso es que no hemos dado inicio a las actividades. Queremos ser cautos y no podemos afrontar con fondos provinciales si hubiera un compromiso nuestro de continuar. Por eso esta mañana conversé con las autoridades nacionales que me aseguraron que para el mes de abril va a estar firmada la resolución de continuidad. Una vez que ese acto esté, digamos, concluido, que la resolución sea fehaciente, entonces vamos a dar inicio nuevamente a los coros y orquestas del Bicentenario, pero eso será en el mes de mayo. Escucharon bien, la ministra de Educación dice que recién en abril el gobierno de Macri podría enviar los fondos para que el programa continúe. Obviamente, esta respuesta es insuficiente. Tengamos en cuenta que en años anteriores los programas habían tenido continuidad a lo largo de todo el año, mientras que a partir del cambio de gobierno, los coordinadores cobrarían, con suerte, solo 8 de los 12 meses que tiene el año. Por eso, como en otros lugares del país, los integrantes de coros y orquestas del Bicentenario siguen movilizados y en alerta. Este fue nuestro reporte desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro, para el informativo Farco.